El señor alcalde del municipio de Los Bananos recibe una notificación oficial en forma de un correo electrónico que lo preocupa y pone de muy mal humor. Se le exige dar respuesta y brindar pruebas de lo siguiente: existe en el municipio un comité de discapacidad conformado de acuerdo a la ley que permita la participación de todos los interesados y que realmente opere. ¿Comité de discapacidad territorial? ¿Con qué se come eso?, se pregunta malhumorado el distinguido señor alcalde del municipio de Los Bananos mientras se rasca la cabeza y llama a gritos a su secretario, el amable señor Bonifacio. El señor secretario del municipio de Los Bananos apenas puede esconder su ignorancia en el tema. Tartamudeando y con una seguridad más propia de un ratón de campo que de un funcionario público conocedor de la ley, solo acierta a decir: «Pues, claro, yo creo que sí, doctor, eso va bien». Sospechando que la cosa no está tan bien como dice el secretario, el eminente señor alcalde del municipio de Los Bananos deja al señor secretario hecho un manojo de nervios con una de sus frases más amenazantes: «Yo veré, Bonifacio, yo veré». Después de una charla telefónica con los pocos miembros del Comité de Discapacidad Territorial que puede contactar, el nervioso señor secretario del municipio de Los Bananos se da cuenta que la situación es aún más desesperada de lo que creía. Los miembros llevan años sin contactarse o tener una reunión de cualquier tipo. La cosa de verdad no pinta nada bien. Temiendo los regaños del nada paciente señor alcalde del municipio de Los Bananos, don Bonifacio se dispone a aplicar el método de solución de problemas que mejor le ha funcionado anteriormente en momentos desesperados como este: rezarle a la Virgencita y a los ángeles. Providencia o no, sus plegarias no se pierden y son respondidas por la llamada de un grupo de expertos en el tema. La Fundación Arcángeles quiere visitar el municipio de Los Bananos para diagnosticar y guiar la conformación del Comité de Discapacidad. Acuerdan una visita. El equipo se pone en marcha desde Bogotá. En rumbo al municipio de Los Bananos, el equipo, compuesto por la doctora Peregrina, su joven acompañante y aprendiz, el joven Mauricio y por don Prudencio, el experto en transporte y guía en los territorios, se encuentran con que el río está desbordado y aparentemente no podrán llegar a su destino a tiempo. Afortunadamente, encuentran una chalupa que usan para continuar con su viaje. A su llegada, los miembros del equipo son recibidos por el señor secretario. «Bienvenidos. Qué alegría que estén acá. Necesitamos que nos ayuden rápido con lo de la conformación del comité. El doctor Primitivo ya está bien molesto con eso». «Claro que sí, señor secretario, para eso es que vinimos, a apoyarlos con todo el tema de los comités, pero primero lo primero, me presento, mi nombre es Peregrina y estos caballeros conforman mi equipo, el joven Bonifacio, mi asistente en territorios, y el señor Prudencio, nuestro conductor y guía en los territorios. Mucho gusto y bienvenidos a Los Bananos. Qué pena apoyarlos así, pero es que el señor alcalde me trae de los pelos preguntándome cómo voy con lo de los comités. Nosotros entendemos y claro que los vamos a ayudar, pero para poder hacerlo debemos primero diagnosticar en qué situación se encuentran en relación a la conformación del comité. Con base en eso, empezaremos a resolver y anticipar cualquier inconsistencia hacia futuro». El secretario los mira con cara de: «Hábleme en castellano, por favor». Mejor dicho, debemos mirar primero si lo que hay sirve. Por eso debemos diagnosticar en qué situación real se encuentra el comité usando la ruta de diagnóstico. Después de eso, los podremos orientar mejor en el proceso de conformación del comité de discapacidad. Para eso usaremos otra herramienta que llamamos ruta de conformación. «Ah, claro. Claro, así clarito si nos entendemos, doctora. Entonces eso va a ser re facilísimo, porque no hay necesidad del diagnóstico ese, doctora. O sea, ¿pa' qué lo hacemos si ya sabemos que el comité funciona? ¿No ve que lleva más de 3 años formado?». La doctora Peregrina y su asistente, el joven Mauricio, intercambian miradas. No es la primera vez que escuchan algo así y saben muy bien que no porque los responsables digan que hay un comité quiere decir que la cosa está bien. No, señor, ellos han aprendido que la autocrítica y la autoevaluación son habilidades que deben ser apoyadas en cada caso. El grupo se despide con la promesa del señor secretario de presentarles al insigne señor alcalde del municipio de Los Bananos al día siguiente,